Economist Intelligence Unit, que nos ubica dentro de las ciudades más caras en Latinoamérica, la cuarta más cara para vivir. Pero también otros nos dicen hay otras ciudades y otras regiones en Chile que pueden ser incluso mucho más caras. ¿Alcanza lo que la gente gana en Chile para poder vivir con los costos que tiene actualmente la vida? ¿El costo de la vida sube otra vez? Vamos a hablar con Marco Kremerman, economista e investigador de la Fundación Sol, a ver cuál es la opinión y la evidencia también, porque ustedes, Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tienen una serie de datos, estadísticas. Este tema lo han estudiado varias veces y luego vamos a hablar a raíz de este estudio, pero es un permanente. ¿Alcanza lo que ganan los chilenos para poder hacer frente al costo de la vida en Chile? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lamentablemente no alcanza, y no alcanza por un margen importante. Nosotros lo hemos venido estudiando hace bastantes años, que hay una paradoja importante entre las cifras macroeconómicas que Chile permanentemente ha mostrado a nivel interno y al mundo, que son cifras buenas, buenas tasas de crecimiento en las últimas décadas, inflación controlada, cifras en general que da cuenta de una casa, una casa que tiene una buena fachada, que está bien pintada, pero sus principales problemas es cómo viven las personas, la microeconomía, lo cotidiano. Y es por ello que uno no se explica con lo caro que está hoy día vivir en Santiago y en Chile en general. Estamos hablando de cosas tan básicas como la alimentación, la vivienda, el arriendo, el vestuario, que, por ejemplo, según la última encuesta que hacen, la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile gane menos de 360 mil pesos líquidos, ¿no? Uno dice, ¿será posible eso? Y es posible, eso está sucediendo. ¿Y cómo es posible que la demanda interna siga dinamizándose, las personas sigan comprando? Porque hay que llegar a fin de mes de alguna manera. Y una de las explicaciones más fuertes está siendo el endeudamiento de las familias chilenas. Los datos más sólidos que nos entrega Dicom Equifax trimestralmente indican que en Chile hay 11 millones de personas mayores de 18 años endeudadas, de los cuales 4.500.000 personas de esos 11 millones endeudados están morosas, vale decir, ni siquiera pueden pagar las deudas que han contraído. Y la mayoría de esas personas morosas reporta ingresos inferiores a los 500.000 pesos. Estamos hablando de deuda no necesariamente patrimonial, vale decir, para tener un mejor futuro, hipotecaria, por comprarse un auto, sino que estamos hablando en muchos casos de deuda para pagar cuentas básicas, para alimentarse, para vestirse. Y eso da cuenta de que tenemos que reflexionar profundamente sobre un modelo que ha tenido, insisto, cifras macroeconómicas bastante positivas, pero que a nivel de desigualdad, de pago de salario y de condiciones de vida está teniendo serios problemas. Sí, recordábamos, por ejemplo, Marco, un estudio de la OIT que, entre otras cosas, decía que tener salario no significa necesariamente tener condiciones dignas. O sea, se puede ser pobre teniendo trabajo. Y es más o menos lo que tú dices. Se refrenda esto, por ejemplo, con esto de endeudarse para llegar a fin de mes. Estamos hablando para llegar con comida, con arriendo, en fin. La gran cantidad de tarjetas de crédito que dan los supermercados. Uno de los dos más grandes tiene más de 2 millones de tarjetas de crédito para comprar en el supermercado. Eso es súper decidor. Así es. Y yo creo que lo que tú mencionas es fundamental. Algo que no puede tolerar una sociedad en general es que las personas que trabajan asalariadamente, que trabajan tiempo completo, estén en situación de pobreza. Eso es una paradoja que una sociedad no puede permitirse, ¿no? Y lo que está pasando lamentablemente en Chile es lo siguiente. Nosotros hicimos otro ejercicio, un estudio el año pasado, donde medíamos la pobreza, pero solo considerando los ingresos autónomos, vale decir, los ingresos del trabajo fundamentalmente. Dejamos de lado los ingresos del capital, que son pocas personas que tienen acciones, dividendos, casas, etcétera. Dejamos de lado los subsidios del Estado y dejamos de lado algo que se conoce poco, que es un concepto que se llama alquiler imputado, que son personas que por tener una vivienda propia o estar pagando esa vivienda, su dividendo, la encuesta que hacen lo que hace es imputarle un ingreso, por ejemplo, equivalente a los arriendos donde vive esa persona, por ejemplo, 300.000 pesos mensuales o 400.000 pesos, y ese hogar aparece, si tiene ingresos líquidos concretos de 400.000 y se le imputan 400.000 más, aparece con un ingreso de 800.000, y en muchos casos está por sobre la línea de la pobreza. Entonces nosotros medimos solo los ingresos autónomos del trabajo, la pobreza en Chile se dispara a un 11, a casi un 30%. Entonces uno ahí puede darse cuenta de que lamentablemente, si no es por este efecto del alquiler imputado, si no es por los subsidios del Estado, tenemos un ejército de trabajadores y trabajadoras pobres, que es algo intolerable, insisto, no puede ser. que en una sociedad democrática una persona trabaje tiempo completo y su hogar siga en la pobreza. Sí, Marco, ahí estamos hablando de un aspecto de lo que está pasando en nuestro país en este minuto, que son bajos ingresos. Pero en relación a los precios, y hay una serie de factores que están presionando para que este país sea caro. Uno tiene que ver con el dólar, el incentivo al consumo, consumimos lisa y llanamente, y esto evidentemente hace crecer la demanda y con eso suben los precios. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Sí, nos tocó comentarlo en la radio en la mañana bien temprano. Nosotros hemos desarrollado dos posibles tesis para explicarnos lo alto del costo de vida en Chile. ¿No? Cuando hablamos de lo alto el costo de la vida, es que Chile es un país de $25,000 de PIB per cápita, si ajustamos por paridad de poder de compra, pero sus precios para ese país de $40,000 per cápita, sus salarios de un país de $12,000 per cápita y sus pensiones de un país de $6,000 per cápita. ¿Por qué hay tanta distancia entre los precios, los salarios y las pensiones? Explicaciones posibles tienen que ver con los altos niveles de concentración que existen en todas las ramas de la actividad económica: banca, FP, supermercados, tiendas por departamento, pesca. En todos los sectores, 3, 4, 5 empresas explican el 90% de la participación de mercado. Y nos hemos enterado cada vez más de que esto ha producido oligopolios, carteles, concentraciones, colusiones, que terminan colocando los precios más allá de lo que deberían estar, de acuerdo a la realidad chilena. Es un factor que podría ser una explicación. Para ello, otro del cual poco se habla, que tiene que ver con nuestra élite. Recordemos que según el Banco Mundial, el 1% más rico en Chile concentra el 33% de los ingresos. Para que tengamos alguna idea, en Holanda, ese mismo 1% concentra el 6,3% de los ingresos. Yo te quería traer un poco más cerca de Holanda, porque, claro, suena bien lógico y a lo mejor causa-efecto, pero cuando yo veo que Uruguay es más caro, según este informe, que Chile, me empiezo a preguntar si de verdad estas explicaciones son o hay otras. Uruguay no es básicamente un país del mall y del neoliberalismo como en Chile desatado, que obviamente que es así, probablemente somos súper abiertos a un sistema muy, muy, muy capitalista. Pero ¿cómo explicas tú que un país como Uruguay entonces sea incluso más caro, según esta medición, que Chile? Lo que pasa es que ahí hay que tener cuidado con las comparaciones, porque es distinto vivir en Uruguay que en Chile, porque en Uruguay existe el salario social, ¿vale? Es decir, educación, salud y otros derechos universales que son gratuitos. Ya, pero ponte tú en alimento, Chile, ¿es más caro el alimento en Uruguay que en Chile? Por darte un ejemplo. Claro, pero en el fondo, en Chile, al no existir eso, significa que el salario que yo tengo, el poco salario, me alcanza, ¿cierto?, para comprar menos cosas, porque también tengo que comprar educación, tengo que comprar salud. Entonces, a veces se producen esas distorsiones porque Uruguay, de alguna manera, es como una situación bastante extraña, un país bien anómalo a nivel mundial y de América Latina, ¿no? Es bien extraño, es pequeñito, no tiene altos niveles de desigualdad, y eso, de alguna manera, permite extrapolar a otro tipo de conclusiones. Pero a donde yo iba es que en Chile este 1% tiene un nivel de gasto y de ingresos que supera el 1% más rico en Suiza. Y eso hace que, según los datos administrativos del Servicio de Impuestos Internos, que 1.800 personas en Chile tienen un ingreso per cápita de 460 millones al mes. Por tanto, su estándar de vida no tiene nada que ver con la mayoría de la población. Y eso hace que tú encuentres un almuerzo de un restaurante en los sectores más acomodados que puede llegar a 30, 40 mil pesos sin problema. Y por tanto, en un país a veces es difícil que tú encuentres diferencias de precios tan grandes. O sea, si tú tienes un almuerzo de 40.000, es difícil que encuentres un almuerzo de 1.000. Los precios se van pareciendo. Se van pareciendo a quien va tirando el carro de esto. Quien va tirando el carro es un grupo, ¿cierto?, de personas que no tienen nada que ver con la realidad de la mayoría de las personas que viven en Chile, que tratan a veces de subirse a ese carro con deuda, y no siempre tiene que ver con una deuda aspiracional o consumismo, sino que en muchas ocasiones estamos hablando de sobrevivencia. No, y en otras ocasiones también en un acceso a cosas que antes eran bienes prohibitivos. Yo creo que también, de alguna manera, esto ha permitido que algunas capas sociales puedan ir ascendiendo. Ahora, no sé cómo se estrechan ni cuál es la solución para evitar esas brechas. Yo creo que tú das en el clavo, y lo habíamos hablado al principio, que el gran problema que es la desigualdad. Porque el per cápita está hecho, además, en un promedio que está distorsionado. Entonces, obviamente, a las capas más acomodadas no les cuesta lo mismo vivir en este Chile caro que es lo que le ocurre a la gente más empobrecida. Absolutamente. Y el gran problema tiene que ver con el trabajo. Porque, en general, las personas viven de su trabajo. sea trabajo asalariado, sea independiente, pero el grueso de los hogares chilenos vive de su trabajo, ¿no? Y si ese trabajo está subpagado, está mal pagado, es muy difícil que se pueda llegar a fin de mes, es muy difícil que se pueda enfrentar una relación de precios como la que existe hoy día en Chile. Mm. Y ahí tenemos que quedar la gran discusión, insisto. Sí. Marco, ¿y cómo se explica esto como trabajadores pobres, ¿no? Con un IPC que no sube nada, el noviembre fue negativo. Así es. ¿Y cómo se explica, digamos, esto de los precios altos? Porque en general lo que hace la canasta del IPC es medir un conjunto de precios promedio, va tomando muestras en distintos lugares, y a veces esos precios promedio, no necesariamente, o medianos, no refleja la situación de estos precios como que se van disparando y que van generando que los otros precios lo vayan siguiendo en el tiempo. Entonces el IPC no necesariamente está capturando este la fenómeno. Situación que enfrentan las familias. Sí. Por eso que cuando uno mide el IPC de los pobres, que era algo que se hacía antiguamente, es un IPC más alto que el IPC general que se publica generalmente. Uh-huh. Marco, ¿y una opinión respecto de lo que va a entrar al Congreso, que tiene que ver con IVA para plataformas como Uber, Netflix, Spotify? Muchos han dicho que esto es regresivo por ser IVA. ¿Cómo lo ves tú? A ver, tenemos que entrar a fondo en la discusión tributaria. Chile tiene lo que se conoce como un sistema tributario regresivo porque recauda principalmente por impuestos indirectos como el IVA y no por impuestos directos a las personas y a las utilidades de las empresas o al gran capital, como son los sistemas tributarios progresivos que existen en los países de la OCDE, principalmente todos ellos capitalistas. Entonces aquí tenemos un gran problema. Tenemos que dejar de seguir insistiendo en los impuestos indirectos, que son más regresivos, porque las personas que consumen bienes y servicios en general, los grupos de menores recursos no tienen capacidad de ahorro, y tenemos que avanzar en aquellos impuestos que gravan a las personas que tienen más ingresos, que no tiene nada que ver con... Entiendo que este año llegamos ya a un nivel súper alto de 27, según la progresión de alza de impositiva, al 27 para la empresa. Claro, pero tenemos un gran problema, que el 27% de impuestos a las utilidades de las empresas no se podría comparar con un 25% a las utilidades de la empresa que existe en otro país, porque Chile tiene un sistema que es solo parcialmente desintegrado y que quiere volver a ser integrado. Esto quiere decir que los impuestos que pagan las empresas sirven como crédito para los impuestos que pagan los dueños de las empresas. O sea, si un supermercado paga impuestos por sus utilidades, después el dueño de ese supermercado, cuando enfrenta el servicio de impuestos internos como persona natural, descuenta de sus impuestos personales lo que pagó su empresa. Y eso no necesariamente sucede en los otros países, por tanto no es comparable. O sea, ese 25% que se paga a las utilidades de las empresas en otros países es mayor que el que enfrentan los empresarios chilenos con un 27% por esta integración. ¿Y eso no es un incentivo para las pymes? Porque las pymes lo único que quieren es que el sistema se vuelva a integrar. Es que lo que pasa es que hay una discusión que es mucho más amplia, ¿no? Las pymes en general se acogen a otros sistemas tributarios. Hoy día hay dos o tres posibilidades de acogerse a sistemas tributarios diferenciados. Pero el gran problema de las pymes es la relación que tienen con las grandes empresas y el acceso a crédito. Esos son sus dos grandes problemas. Las grandes empresas, lamentablemente, trabajan con las pymes, las pymes son sus contratistas, son sus proveedoras, son competidoras, y las grandes empresas las pisotean y las han pisoteado históricamente. Bueno, eso se está tratando de corregir con esto del pronto pago, digamos, y ha sido bien recibido por las pymes. Te lo estoy diciendo porque he escuchado voceros de asociaciones de pymes, digamos, que dicen que se han dado paso adelante en esa materia, pero que así todos buscan que se vuelva a integrar el sistema tributario. Es que para las pymes en general es una discusión que se tuvo hace 4 o 5 años con la primera reforma tributaria. Es distinto, es una situación distinta porque ellos no tienen muchas utilidades. Entonces su tratamiento es diferenciado, no tiene que ver con lo que pasa con las grandes empresas. Lo mismo pasa con la renta presunta. Son aquellas personas que se hacen pasar por pymes y terminan declarando mucho menos impuestos, que es algo que debería eliminarse y no se ha hecho. La discusión tiene que ir al fondo. Tiene que ver con tener un sistema tributario progresivo, y no tenemos que inmediatamente decir que las personas que tienen más paguen proporcionalmente más. No significa que estamos amenazando la economía, porque si no, nunca vamos a poder hacer nada. La desigualdad va a seguir aumentando, la deuda va a seguir aumentando, y esto no va a ser sustentable, y las propias personas que han promovido esto en algún momento van a tener que estar pie atrás con sus amenazas permanentes de que ante cualquier cambio Chile se nos va a venir abajo. Bien, pues Marcos Kremerman, investigador de la Fundación Sol, muchas gracias por tu minuto acá en la prueba de ADN. Gracias, Marco, que te vaya bien. Gracias a usted, igualmente. Chau. Chau. Chau.